Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todas por venir, gracias a José Luis y a Ancho por venir a hablarnos sobre el libro y, por supuesto, muchísimas gracias a Luis, que ahí al fondo, que es compañero de aventura. Y bueno, yo soy Manuel, soy Manuel Romero, soy un poco coordinador del Instituto de Estudios Culturales, también formo parte de la Asociación Española de Estudios Granchianos, cuyo director y fundador y artífice tengo aquí a mi izquierda. Y bueno, yo simplemente voy a deciros un poco, voy a hablaros de qué vamos a presentar y a presentaros a quién va a presentar. ¿Qué vamos a presentar? Pues vamos a presentar este librito de aquí, Efecto Gramsci, que ha editado Lengua de Trapo, que si no me equivoco es el resultado del congreso de título homónimo, ¿no?, que se celebró en el año 2019, antes de la pandemia. Y bueno, como veréis en el librito, la verdad que es, yo he tenido la oportunidad de hojearlo, tuve la oportunidad de estar en el congreso y lo disfruté muchísimo porque podéis, es un recorrido a través de la obra de Gramsci de algunos de sus conceptos fundamentales y creo que serán algunas de las claves fundamentales. El librito, bueno, vuelvo a decir que lo podéis pillar aquí en la librería y yo os recomiendo personalmente, ya digo, porque a mí me gustó especialmente el congreso y todos los textos que están aquí tienen algo que decirnos. Después, bueno, os voy a presentar a los ponentes. José Luis, creo que no necesita presentación, creo que todas y todos lo conoceréis por la cantidad y por la calidad de su obra. Quería señalar que además de este librito que estamos hoy aquí presentando, recientemente también ha publicado un libro que se llama La revolución pasiva de Franco, que es una revisión del tardofranquismo a través de Gramsci y Maquiavelo, si no me equivoco, ¿verdad, José Luis? Sí. Y bueno, y a mi izquierda pues tengo a Ancho Garrido, que es amigo sobre todo y compañero también de algunas aventuras. Él es doctor, acaba de defender, bueno, hace ya unos meses una tesis también sobre Gramsci y la cuestión lingüística de Gramsci. Y bueno, y es uno de los editores junto a José Luis de este libro y de los artífices del congreso que dio lugar al libro. Así que yo sin más dilación ya me callo y doy paso, no sé si a Ancho o a José Luis, quien quiere empezar, pues doy paso a Ancho y después vamos a dejar un ratito para que podamos dialogar, charlar, hacer preguntas, lo que queráis, ¿ok? Así que nada, muchas gracias. Gracias, Manuel. Sí, bueno, no, muchas gracias por supuesto a la librería La Fuga, a todos vosotros por acompañarnos en esta que es la primera presentación del libro en realidad y espero que podamos discutirlo, podamos más tarde hablar y abrir la conversación a todos vosotros. Yo no quisiera extenderme mucho, quisiera simplemente señalar algunos aspectos, no tanto del contenido de la obra, no tendría mucho sentido en una obra colectiva dedicarnos a resumir cada uno de los textos, sino un poco del sentido que tiene este texto en la etapa de estudios gramscianos que se abrió en España, o en ese renacimiento de los estudios gramscianos que ha habido en España más o menos desde el año 2014 y que bueno, por fortuna se extiende hasta el presente y que va mutando, pero bueno, se va enriqueciendo y se va consolidando, ¿no? En ese sentido quisiera centrarme un poco simplemente en comentar lo que sería el título y el subtítulo de la obra, ¿no? En qué sentido, por lo tanto, podemos hablar de un efecto Gramsci y le hemos llamado efecto Gramsci al libro y no leer a Gramsci o introducción a Gramsci o Gramsci hoy o alguna cosa por el estilo. Y en segundo lugar quisiera decir algo también sobre ese itinerario que de alguna manera se dibuja en el subtítulo, ¿no? De la renovación del marxismo al populismo contemporáneo, ¿no? Que es un itinerario que en buena medida se refiere a las lecturas que en concreto se han hecho en España desde, como decía, desde el año 2014, y que de alguna manera sitúa este libro en la estela de estas lecturas, pero también como una intervención o una reacción, si queremos decirlo así, a estas lecturas, ¿no? Obviamente, entonces, se trata de un libro que nace en este revival de los estudios gramscianos, que empieza con Podemos, digámoslo ya, y con un punto de partida muy concreto, una forma muy concreta de leer a Gramsci, que es la que se pone en juego en ese primer Podemos, y que nace de una serie de hipótesis de lectura, tanto de la obra de Gramsci como del acceso a la obra de Gramsci a través de una fuente muy concreta, ¿no? Que es la obra de Ernesto Laclau, no exactamente solo la razón populista, sino una lectura en conjunto de toda la obra de Laclau, y una hipótesis de lectura de la obra del propio Gramsci centrada, ¿no?, en la cuestión de lo nacional popular, lo que esos autores, esos políticos o el grupo promotor de Podemos llamaba la hipótesis nacional popular, que era, digámoslo en muy pocas palabras, una suerte de reacción hacia cierto corporativismo de la izquierda tradicional española, ¿no? Entonces, en 2014 se pone en juego esta lectura, que tiene un recorrido determinado y que abre esta etapa de estudios, generando a su vez ciertas reacciones en todo el espectro político español. Genera reacciones, por un lado, en la izquierda, digámoslo así, más marxista, más vinculada a Izquierda Unida, una reivindicación de un Gramsci más clasista, más materialista, si queremos llamarlo así, o explícitamente materialista en muchos de estos autores, pero también reacciones dentro, por ejemplo, de la izquierda trotskista, en anticapitalistas, que buscan acercar a Gramsci incluso al operaísmo italiano, lecturas más centradas en los consejos de fábrica, todo el círculo de traficantes de sueños que va a buscar en el subalternismo también lecturas en Guja, fundamentalmente lecturas alternativas de la obra de Gramsci, o incluso en la derecha española, ¿no? Hay todo un trabajo dentro de FAES, llevado a cabo fundamentalmente por Jorge del Palacio, pero entrevistando también a Franco Lopíparo, del que hablábamos ahora, que han tratado de hacer una lectura desde la derecha, ¿no?, para interpretar esta coyuntura y generar un argumentario para la derecha española en relación a Gramsci, ¿no? Entonces, este libro, que, como decía Manuel, sale de un congreso del año 2019, es un libro que se sitúa en esta coyuntura, pero en un momento en el que ya está relativamente madura, en el que se puede recoger ya los efectos de estos debates que han comenzado en el año 2014 y que de alguna manera se pueden ya vislumbrar, ¿no?, los límites tanto teóricos como políticos de esa primera aproximación tanto a la obra de Gramsci como a sus fuentes, ¿no?, como a la obra de Laclau. Y bueno, yo no hablo por mí, no por José Luis, pero nace de un cierto descontento, ¿no?, por mi parte, con ciertas hipótesis de lectura, pero, ¿cómo decirlo?, no como una crítica frontal. Yo creo que esas hipótesis fueron válidas y fueron muy operativas en un primer momento, pero que, bueno, que se estaban agotando hacia 2019, creo que ya no daban los efectos políticos. Creo que se mostró que la realidad política en el caso español era mucho más compleja de lo que podía permitir interpretar la obra de Laclau, o de lo que podía permitir interpretar una obra una lectura de Gramsci centrada solo en lo nacional popular. Pero, por mi parte, al menos, nacía también de un cierto descontento hacia los críticos de estas posturas, ¿no?, hacia estas lecturas más materialistas, que tampoco eran filológicamente muy brillantes y que en última instancia conducían a eso que se ha dado en llamar las posiciones rojipardas, ¿no?, a la publicación de textos de Fusaro, a la traducción de Carlo Formenti, que es un autor mucho más digno que Fusaro, en mi opinión, pero que bueno. Pero es regular. Hablo más alto. Oigo yo regular. Grito un poco más, no te preocupes. Y que, por lo tanto, es un libro que creo que trata de, de hacer un tipo de crítica, un tipo de lectura y un tipo de crítica que se puede considerar un poco diferente, ¿no? De alguna manera, por un lado, trata de recoger lo que es todo estos 5 años, ¿no? que habían transcurrido hasta 2019, hacerse cargo de las problemáticas, con textos sobre Gramsci y el populismo, con textos sobre el propio Laclau. Hay un texto de Samuele Mazzolini que creo que es el texto más completo en lengua castellana sobre la trayectoria de Laclau, muy, muy probablemente. Y al mismo tiempo, en el caso de este autor que ha sido tan central en España, de Ernesto Laclau, llevar a cabo una crítica de él, que creo que se cumple muy claramente con el texto de Fabio Frosini que incluye el libro, que fuese más bien una crítica inmanente, una crítica de Laclau desde sus propios postulados, que expusiese su trayectoria hasta llegar al punto en donde de alguna manera se rompe, donde de alguna manera deja de ser útil, si queremos decirlo así, pero ya no como una confrontación frontal desde posiciones asumidas a priori, sino a través de un estudio detallado del texto, ¿no? Y a través de este tipo de crítica, de este movimiento, que creo que no se había producido todavía, el libro, creo, se ocupa a continuación de abrir el abanico tanto de los temas abordados por el propio Gramsci, tratando cuestiones como desde el cosmopolitismo a la estética, al problema de las instituciones, etcétera, como de una recepción de su obra mucho más amplia, presentando a toda una serie de autores que también habían sido notablemente desatendidos, ¿no? Desde las relaciones internacionales gramscianas en el texto de José Luis a no sé cuáles más hay, o sea, sobre los estudios subalternos, sobre las lecturas más cercanas al operaísmo, el Gramsci y el neoliberalismo, etcétera, y toda una René Zabaleta Mercado, o sea, toda una serie de autores muy importantes que han recibido la obra de Gramsci, que de alguna manera habían quedado soslayados, ¿no? Y ya voy terminando y le dejo a José Luis. Creo que esta era una manera, ahora la mejor manera de un libro que se plantease desde el ámbito académico, desde la filosofía, de producir una serie de efectos, ¿no? De darle continuidad a este renacimiento de los estudios gramscianos y de seguir rescatando elementos del pensamiento de Gramsci para que nos puedan ser útiles, para que nos puedan ayudar a interpretar fenómenos, ¿no? de una realidad política muy cambiante en las últimas fechas y que bueno, sobre la que Gramsci creo que nos puede decir algo, ¿no? Y entonces quería decir algo para terminar sobre esta idea de los efectos del pensamiento de Gramsci como un pensamiento que inherentemente está hecho para tener efectos políticos, ¿no? Y creo que en este sentido o un pensamiento sobre el que llama la atención que siga teniendo efectos, más bien, ¿no? O que siga interpelándonos de una manera tan fuerte, pese a ser un autor muerto en el año 37, ¿no? Sin ser un autor del periodo de entreguerras, y tenía que apuntar algunas cosas un poco también para discutir después, ¿no? O sea, en primer lugar, Gramsci es un autor que no escribió más que para producir efectos, digámoslo así, ¿no? Todo lo que dio a la imprenta lo hizo como periodista, ¿no? nunca llegó a publicar un libro, entonces es un tipo de escritura que no, nunca tuvo una función académica, si queremos decirlo así. Incluso lo que posteriormente se ha publicado como obra póstuma son notas para sí mismo, ¿no? O sea, que estaban pensadas todavía para tener un efecto ulterior. Además de esto, obviamente cuando se publican en la primera edición, en la edición Togliatti, ya para producir determinados efectos, ¿no? Para producir el bagaje de ese pichi de posguerra, de alguna manera para producir el referente cultural, el canon a través del cual articular toda la cultura de izquierdas italiana de posguerra, y también en la segunda edición de un modo diferente, creo, la edición yerratana cumple algo similar, ¿no? Y ahí están los seminarios del año 77, que de alguna manera son los efectos de esa edición. Y como el propio Gramsci dice, también no sabe escribir de otra manera que con una estructura dialógica, que es algo que Yerratana y Peter Thomas y toda una serie de autores han destacado, ¿no? Una estructura dialógica consigo mismo, ya como decía en las notas, pero también una estructura inherentemente polémica de aquello que ha escrito, o dialógica en tanto dado el carácter inacabado de aquello que ha escrito y que es tarea de quienes lo leemos reconstruir, y es tarea de este libro ir dando las herramientas para hacerlo. Me detengo aquí y así le dejo a José Luis. Gracias, Sancho. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo ante todo quiero, por supuesto, agradecer a Fugas Librería, ¿no?, que nos acoge hoy calurosamente, y decir que es un placer estar aquí en Sevilla, tanto en este acto como en el congreso que empezará mañana, hablando de Gramsci, que en cierto modo es un autor del sur, que habla a la gente del sur, y que ha identificado por primera vez, ¿no?, creo, de manera específica, los problemas de la gente del sur, ¿no?, del sur global en general, ¿no? Y quiero agradecer de manera muy intensa a Ancho por toda su dedicación. Yo me ocupé de Gramsci hace mucho tiempo, cuando publiqué una historia de la filosofía contemporánea con Akal, que anda por ahí. Y en aquel momento hice un texto muy de subalterno a subalterno, ¿no? Un texto muy de andaluz en la emigración del norte, contando la vida de un, lo más parecido a un andaluz del centro ignorado de Jaén, es un sardo, ¿no? Y creo que allí dejé en cierto modo algo parecido a lo que Mariátegui dijo del amigo de Gramsci, Piero Gobetti, ¿no? De un ser humano que te produce sentimientos de fraternidad del alma, ¿no? De experiencia que está más allá, ¿no?, de una discusión de una tesis, de una discusión de un filosofema, de una no, es sencillamente una forma de ver el mundo, ¿eh? En el retrato que hace Gobetti en la liberación, en la revolución liberal de Gramsci, dice algo extraordinariamente poderoso, ¿no? Gramsci era solo cabeza, ¿no? Dice, pero lo que estaba detrás de la formación de esa inmensa cabeza era el afán no exento de resentimiento de los emigrantes, ¿no? Esto siembra una afinidad, ¿no? Pero es una afinidad que habla desde la latencia, que no tiene que ser demostrada, ¿no? Pero cuando llegó a mi vida Ancho, ¿no?, que no lo conocía de nada, y que quería hacer una tesis sobre Gramsci y que tenía muy buenas notas, ¿no?, pues le dije, pues vamos allá, ¿no? Y esto ha actualizado un poco, ¿no?, todas estas latencias, todas estas, hasta el punto de que Gramsci hace 4 o 5 años es otra experiencia, ¿no? Es una experiencia que, por supuesto, se intensifica, ¿no? con una cierta edad, ¿no? Como es la mía, ¿no? Una experiencia de cerrar el arco, ¿no? De la vida, ¿no? Y de regresar, ¿no? A ciertas experiencias originarias, ¿no? Básicas, ¿no? Y desde este punto de vista, mi relación con Gramsci no tiene la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, del texto de Germán Cano, ¿no? Donde hace una referencia a la recepción española de Gramsci, ¿no? Hace una referencia a Manuel Sacristán, ¿no? Yo no tengo esa experiencia, no participo de esa experiencia. Y en este sentido reivindico un Gramsci que pueda ser leído sin esa experiencia. Y creo que esta es la cuestión fundamental del título del libro, ¿no? Gramsci de la renovación al marxismo al populismo contemporáneo, sí, pero no para quedarnos en ninguna de esas dos cosas. O sea, yo reivindico una lectura de Gramsci que no sea la legitimación de la salida y del lavado de cara del comunismo de la Tercera Internacional. No me interesa eso. Que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Esto ha sido un malentendido histórico. No había forma de salvar el marxismo de la Tercera Internacional. No la había. Y lo sabían ellos desde el principio. Lo sabe Gobetti, lo sabe Gramsci, lo saben todos ellos. No había forma de salvarlo. Por supuesto, lo sabe Mariátegui, no hay forma de salvarlo. Pero seamos sinceros, no hay forma de salvar al Gramsci de la Clau. No hay forma de salvar al Gramsci de Santal. Con todo el respeto, con todo el cariño, no hay forma de salvarlo. ¿Podemos leer a Gramsci sin que sea el que nos abre la perspectiva después del leninismo? Que es, en el fondo, todo lo que ha sido instrumentalizado Gramsci, ¿vale? Para ver cómo podemos escapar del leninismo. ¿Podemos hacer una lectura de Gramsci que no pase por lo que Monedesi dice, de manera muy acertada, a mi modo de ver, con los atajos del populismo? Porque el populismo, al menos tal y como se ha realizado en España, no hablo de tradiciones políticas, como puede suceder en Argentina, o como es deseable que haya una tradición política en Bolivia, ¿no? No hablo de esto, hablo del atajo español, ¿no? Se puede leer a Gramsci desde ese efecto, pero para propiciar un efecto nuevo, para propiciar ese efecto de futuro, ¿no? Esta es, a mi modo de ver, la relevancia que tiene este texto, porque si nos damos cuenta, todos los que intervienen son muy críticos con todos los efectos Gramsci, todos los efectos Gramsci que ha habido. En el fondo son insatisfactorios, ¿no? Pero la clave está ahí, identificar en qué son insatisfactorios para estar en condiciones de generar un efecto nuevo. Y esto hay que decirlo, a mi modo de ver, con claridad, ¿no? No hay que confundir jamás el pensamiento de la hegemonía con un pensamiento electoralista. No tiene nada que ver la hegemonía con ganar elecciones. No tiene nada que ver con establecer un movimiento improvisado porque hay unas elecciones a la vista. No, Gramsci no tiene nada que ver. Gramsci es un pensador de la historia. Y nada que no emerja de una reflexión profunda de aquello que está preparado por la historia y está articulado por la historia puede tener validez, ¿no? Pero de la misma manera que Gramsci es un pensador de la historia, por lo tanto no es un pensador del corto plazo, y la hegemonía no tiene nada que ver con el flujo y reflujo de movimientos electorales, porque la hegemonía es fundamentalmente la capacidad de poner en marcha un proyecto irreversible sobre el que se pueden montar elecciones, pero que en sí mismo la dirección es irreversible. Y este movimiento irreversible es de naturaleza revolucionaria. No es de otra naturaleza, es de naturaleza revolucionaria. No es de naturaleza electoral. Gramsci ha dicho con todas las letras que efectivamente tiene que haber una dimensión democrática entre los elementos subalternos y los elementos dirigentes. Y Ancho propone un texto muy claro en ese sentido. Lo ha dicho con toda claridad. Pero justo por eso, las elecciones son elementos de la elementos de un largo plazo, que es el verdaderamente la dimensión hegemónica. Y si la hegemonía es una construcción revolucionaria, entonces, diga lo que diga Lacroix o diga lo que diga Chantal, afecta a la transformación del sistema productivo. Si no, no es una revolución. Afecta a la manera en que producimos, a la manera en que expresamos la dignidad de productores, afecta en la manera en que nos vemos como sujetos políticos, a través de ser sujetos económicos y a través de disponer de la dignidad de tener un trabajo socialmente reconocido, y a partir de ahí genera políticas que tienen que afectar a la totalidad de la vida. Porque un proyecto revolucionario no es otra cosa. Y la cuestión aquí, a mi modo de ver, y por eso es tan importante abrir el espacio Gramsci y separarlo de la Tercera Internacional y de la tradición de los partidos comunistas, es que nos da una idea de la política. Nos da... Gramsci es un teórico de la política, y nos da la posibilidad de hacer política revolucionaria manteniendo estructuras de libertad orgánica, él lo dice con toda, de libertad, de democracia, de autonomía y de toda una serie de elementos que él no duda en llamar elementos que proceden de la tradición liberal. Y esto es el sentido de que su amigo Gobetti organice algo que a nosotros nos parece un oxímoron, pero que no lo es. En su tiempo no lo era, y debemos captar el sentido profundo que le dieron para que no lo fuera, que era una revolución liberal. Liberal en el sentido de que hace que sujetos que hasta ahora no habían sido sujetos políticos, este es el punto, tengan conciencia política y estén en condiciones, desde esa conciencia política, de organizar el sistema productivo de otro modo. Por supuesto, hoy no podemos ser operaístas, no podemos, no somos fordistas, no somos tayloristas, no podemos hacer todo eso. Pero tenemos la convicción de que nuestro sistema productivo se ha agotado. Se ha agotado, sencillamente. Y que se ha agotado se ve en la transformación radical de sus contradicciones internas. Algo que Gramsci señaló realmente cuando vio cómo la emergencia del fordismo implicaba una contradicción radical en la estructura de la vida urbana, puesto que generaba un sentido de la aristocracia, y él hablaba de la aristocracia, de las clases trabajadoras, que le exigían tomar la dirección de la sociedad en su función realmente de dirigentes. Hoy sabemos que las contradicciones internas del sistema capitalista ya no pueden dar más de sí. Lo hemos visto de manera muy clara cuando el capitalismo actual se atreve a negar su propia estructura interna, eliminando en su seno el valor de la ciencia. Esto que se describe con el término de fake news y todo lo demás, no es sino sencillamente la convicción del capitalismo de que la ciencia no la es necesaria ya. Porque todo lo que pueda venir como noticia de la ciencia es mala noticia para él. Todo lo que pueda venir de la ciencia en el sentido de que estamos matando el planeta, de que no podemos seguir quemando combustibles fósiles, todo lo que le viene a la ciencia de que nuestro cerebro no da más de sí en estas condiciones productivas, todo lo que le diga la ciencia en relación con la imposibilidad real de tener una vida psíquica medianamente ordenada bajo los paradigmas de una competencia completamente inhumana, todo lo que diga la ciencia en ese sentido acerca de la vida de la naturaleza, de la vida de los sujetos, obliga a eliminar el sistema productivo actual. Y creo que esta temática la que, como granchianos, apreciamos en su afinidad electiva con su propia experiencia vital. Y creo que esa mirada sobre el presente no debe ser perturbada por algo tan absolutamente heterogéneo a la tradición marxista y a la tradición europea emancipadora como la Tercera Internacional. Por ahí no debemos seguir pasando, en mi opinión, ¿no? ¿Y por dónde tendríamos que pasar entonces? Ante todo, destacar un concepto que, a mi modo de ver, que Gramsci no utiliza mucho, pero que es un concepto fundamental. No lo utiliza mucho, para utilizarlo tendríamos que ir a textos que no están muy estudiados. Pietro Rossi dice algo de esto, ¿no? Cuando dice, pero Gramsci al final necesita una teología política. Bueno, yo no lo creo, no lo creo. Sé lo que quiere decir Nello, sé lo que quiere decir. Pero teología política es una palabra que no está en nuestra tradición. Es una palabra de la tradición de los grandes, no es una palabra de la tradición de los chicos. No es la tradición del popolo mínimo, no. Es la tradición de la soberanía, es la tradición de Bodino, es la tradición de Hobbes, es la tradición de la reina Isabel II. No, no es nuestra tradición, no. Pero Gramsci llamaba la atención acerca de una actitud subjetiva que es muy importante. Porque antes de hablar de hegemonía, Gramsci habló de actitud hegemónica. Actitud hegemónica, su amigo Gobetti, que era mucho más, ¿cómo decirle?, nietzscheano, ¿no? La palabra es esa, aseroico, ¿no?, para entendernos, ¿no? Pues claro, hablaba de convicción, de fe, de heterodoxia, de religiosidad, ¿no? No, y yo creo que la actitud hegemónica forma parte de las actitudes desencantadas, racionalizadas, no forma parte de las actitudes mesiánicas, de las actitudes carismáticas, no forma parte de todo eso. Forma parte de la íntima convicción de que este tipo de argumentos, este tipo de razonamientos, de que las contradicciones en las que vivimos no tienen otra salida que un cambio real de naturaleza integral, o, debemos decirlo con toda claridad, la generalización de la guerra. Las contradicciones en las que vivimos actualmente no tienen otra salida. Y la generalización de la guerra puede estar al cabo de la calle, con muy pocas cosas que pase, al cabo de la calle. Esto, la actitud hegemónica, es la convicción intelectual, con independencia de la voluntad que genere, con la independencia, con independencia de los sentimientos que genere, es la convicción intelectual de que el mundo, hoy lo decía Petro, está sostenido, no sé si lo habéis visto el mensaje en la ONU, está sostenido sobre la sinrazón, está sostenido sobre la carencia de verdad. Y Gramsci, ese es el motto de mi pequeño escrito, Gramsci, si tiene algo, si dice algo, es que decir la verdad es revolucionario. Decir la verdad. Esta convicción de decir la verdad es la actitud hegemónica sobre la que yo quiero insistir de manera clara. ¿Por qué? Porque esta actitud hegemónica, y esto por supuesto tiene mucha relevancia con América Latina, y es muy importante también para nosotros, la actitud hegemónica es lo que inicia el movimiento interno de la hegemonía. Y el movimiento interno de la hegemonía está muy claramente descrito en diversos autores de este libro. Es el paso de la subalternidad a la autonomía. De la subalternidad a la autonomía. Bueno, por supuesto que hay textos de nuestra tradición que son importantes para esto, ¿no? Pero que nos perturbarían de exponerlo en el lenguaje antiguo. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con lo que Lucas decía, el paso de la clase en sí a la clase para sí. Pero esto no es lo relevante. Lo relevante es que si tenemos esta convicción de que las contradicciones ya no pueden resolverse desde las propias premisas que las han formado, si tenemos esa convicción, entonces la posibilidad de considerarnos sujetos pasivos no funciona. Considerarnos sujetos pasivos en un esquema temporal en el que las contradicciones nos llevan directamente a una violencia endémica por parte del sistema, o nos lleva a una transformación radical de la manera en que ejercemos la autoconciencia y la vida política, esto implica, si tenemos esa actitud intelectual y esa convicción intelectual, implica el paso de la pasividad subalterna a la actividad. Tenemos que creer en eso. No podemos creer que la inteligencia es un adorno de nuestra formación intelectual. Creo que Gramsci nos ilustra de una manera muy especial dentro de esta tradición, de que la inteligencia inexorablemente mueve el afecto, de que la inteligencia inexorablemente genera su propia sentimentalidad. Y solo entonces, cuando genera esa propia sentimentalidad, estamos en condiciones de identificar qué significa autonomía. Porque autonomía, cuando está dentro de la línea de conquista de la hegemonía, no es en modo alguno una conquista parcial. Autonomía es verdaderamente, a mi modo de ver, es la capacidad de hacer pie en una transformación civilizatoria, una transformación de principio civilizatorio. La autonomía no es sino la capacidad de dar una nueva ley al futuro. Una nueva ley que será intelectualmente, por supuesto, ¿no? Será de entrada forjada por gremios intelectuales, gremios como los que estamos aquí, ¿no? Pero nada se pierde en la historia. Y esta forma parte de la convicción hegemónica. Nada se pierde en la historia. Y cuando verdaderamente esos cetos, esos gremios, ¿no? Que sí, tienen que ser gremios inicialmente virtuosos, están en condiciones de elaborar ese nuevo principio de una nueva ley, de un nuevo mundo civilizatorio, creo que en el largo tiempo de la hegemonía y de la irreversibilidad de la hegemonía son inolvidables. Y esto nos lleva al punto final, por supuesto, del que quería intervenir. que es que si tenemos este tipo de proyecto en mente, lo decisivo y lo fundamental es generar una tradición. El mayor problema que tiene la política española es que nunca ha generado una tradición emancipatoria. Nunca. Y esto nos obliga una y otra vez, ante una coyuntura especial, a decir qué improvisamos, qué inventamos, qué hacemos. Solo con este suelo de largo plazo se puede estar en condiciones de generar una tradición. La tradición, ni siquiera la tradición, por supuesto, un gran partido, como lo pensaba Gramsci, sí, claro, cómo no, lo firmaríamos todos, ¿no? Tenemos que recordar que Gramsci pensaba que la formación de un partido semejante es un acontecimiento en la historia tan fuerte como la reforma protestante. No estamos hablando de una cosa así, de que nos reunimos cinco, no. Esto es, por lo tanto, es fácil pensar que ese partido no va a surgir de la nada. Una tradición política, por supuesto, tiene que estar en condiciones de reunir lo disperso. Claro. Gramsci dice, la historia del Estado es la historia de las clases dirigentes, porque solo ellas se han unido realmente en la formación del Estado. Lo que han dejado fuera es un conjunto de dimensiones dispersas, ¿no? Fecundar una tradición es estar en condiciones de pronunciar una palabra que Gramsci no... Yo no la recuerdo, pero Gobetti sí que la dice. Federación. Generar una tradición de federación. Una tradición de unión de ciudades, ¿no? Que Italia, ellos saben que Italia solamente puede ser una federación de unión de ciudades, no puede ser otra cosa. Esto requiere ciertamente el cemento de algo. Cemento ideal de algo, un cemento de naturaleza intelectual, moral, una fe, obviamente, pero requiere, antes que nada más, hacer una historia de las derrotas. Por eso es tan importante, más que la historia de los triunfos, porque ¿qué historia de victorias podemos hacer los españoles? Hacer una historia de las derrotas. La historia de las derrotas es extraordinariamente instructiva, ¿no? Porque es donde nos podemos identificar, ¿no? Lo que no hemos tenido. ¿Por qué fueron derrotados los comuneros? ¿Por qué fueron derrotados los liberales? ¿Por qué fueron derrotados los anarquistas? ¿Por qué fueron derrotados? Por una falta de federación y de tradición federal. Y generar esas tradiciones es saber que te vas a entender con los demás, con otros, con otras ciudades, con otros territorios, con otras realidades. Y creo que esto es lo que tiene que fundar el primer combate granchiano de este país, que es hacer una historia de los derrotados españoles de todos los tiempos. Esto hay un texto. Hay un texto que lo hace, no sé quién lo cita. No, la página 142, 143, esto significa Ancho. Sí, lo cita Ancho. La microhistoria de Carlos Vinci. Sí. Uh-huh. Es necesario, por tanto, estudiar la formación objetiva de los grupos sociales subalternos, por el desarrollo y las revueltas que se verifican en el mundo de la producción económica, su difusión cuantitativa, su origen a partir de grupos sociales preexistentes, su adhesión activa y pasiva a las formaciones políticas dominantes, los intentos de influir sobre los programas de estas, un programa realmente histórico, que no intensifique la razón moral de los derrotados, porque fueron derrotados. Sí, tenían la razón, pero fueron derrotados. Un programa histórico que identifique y que mejore las razones de por qué otros ganaron. Ahí, la tradición es la condición básica de conocer al diablo, que es viejo, es más viejo que sabio. Y si no se tiene esa dimensión histórica, y la universidad no la ha hecho, no lo ha logrado hacer entre nosotros, la universidad ha permitido que una persona como Roca Barea se pase por España vendiendo centenares de miles de libros sin que nadie abriera la boca. No. Este detalle, que se cree que es un detalle menor, pero que es una vergüenza para nuestra universidad, este detalle es lo que imposibilita realmente la construcción de una actitud hegemónica. Hacer la historia de los derrotados, obviamente, es también hacer la historia de Gramsci. Y por eso, quizá, en este sentido, es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Es nuestro mayor ejemplo porque él sabía que había sido derrotado, sabía que el fascismo lo había derrotado, pero nunca se rindió como inteligencia para identificar por qué habían ganado, ¿no? Y creo que esto, que no se puede hacer sin la cooperación de la universidad, sin la cooperación de centros como este, de centros de barrio, de realidades que comiencen a tejer relatos, convicciones, diagnósticos, pronósticos, en realidad no podrá triunfar. Y esto es lo que en cierto modo aspira a realizar un libro como este, a fecundar una reflexión como esta, y por supuesto como la que esperamos con vuestras preguntas, con vuestras objeciones, ¿no? Fundamentalmente para Ancho, que es el que realmente sabe, podamos seguir discutiendo. Gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos, Luis, tenemos 10 minutitos para unas preguntas. Sí, ¿verdad? Pues nada, si alguien se anima, que vaya levantando la mano y formulando pues la pregunta. A mí se me ha ocurrido. Creo que, Ancho, antes habías comentado algo sobre un poco tu biografía, supongo que todavía corta, porque te acabas de doctorar y tal. Pero decías que algunas de tus primeras inquietudes eran no criticar, pero reflexionar sobre las hipótesis de Podemos en 2014 y 2015, ¿no? Y posteriores. Uh-huh. Yo me preguntaba, claro, en esa época, esas hipótesis que yo en su momento más o menos las seguía y las consumía, porque creo que en el grupo dirigente las socializaban, uh-huh. Eso ya lo dejaron de hacer, principalmente porque, bueno, ese grupo dirigente acabó hecho añicos. Uh-huh. Pero yo me pregunto si la gente que sigue activa dentro de aquel grupo, que están separados, si siguen haciendo esas reflexiones sobre Gramsci desde la CAU, solo que desde distintas posturas o posiciones, o ahora leen otros autores, digamos, ¿qué tienen en la cabeza? Sé que es difícil de interpretar y de suponer, pero por divagar, no sé, ¿siguen pensando desde Gramsci? Sí, en un primer momento, ese momento del... Bueno, yo tampoco es que haya trabajado esto especialmente, he escrito un texto recientemente sobre la recepción de Gramsci en España, que se puede ver en el International Gramsci Journal, pero tampoco me he metido más allá, ¿no? Pero sí, hay ese primer momento, como señalaba, del 2014, en el que aparece más o menos una lectura unificada dentro de todo el grupo, ¿no? Yo, en aquel texto al que me refiero, hablaba de aquel debate de la tuerca sobre qué era el populismo y demás, ¿no? Y en el que, pues, tanto Pablo Iglesias como Errejón aparecían cerrando filas en posiciones idénticas realmente y en posiciones muy, muy laclosianas contra Alberto Garzón, sí, en este caso, etc. Y bueno, como señalaba, ese momento es parte de esta lectura de la hipótesis nacional popular, ¿no? De la posibilidad de construir un pueblo diferente a esa interpelación muy vinculada a ciertas demandas de la izquierda tradicional, que, bueno, en términos gramscianos diríamos corporativas, ¿no? Esta es la hipótesis. Desde el punto de vista estrictamente gramsciano, ¿no? Tal y como se plantea, no tiene gran cosa, ¿no? No es una, no, filológicamente brillante. Si me preguntas a mí, es políticamente brillante. O sea, claro, en el momento funcionó, en el momento, en ese ciclo, digámoslo así, anterior a que este libro se hiciese, digamos, del 2014 al 2017, 2018 quizás, operaba, funcionaba y daba réditos políticos, o a mí me lo parece. A partir de 2017, fundamentalmente con la cuestión catalana, etcétera, se muestra que ese pueblo al que se apelaba, diferente a la clase, era mucho más complejo, ¿no? O sea, tenía trincheras, diría Gramsci, que no se podían romper con una maniobra tan rápida, tan explosiva. Y además, y es algo que en el libro de José Luis sobre el franquismo aparece mucho, y a mí me parece que está muy bien, contenía latencias, ¿no? O se habían construido latencias en torno a la cuestión nacional, fundamentalmente, se habían construido latencias que no son fácilmente explotables por una teoría como la de Laclau, o por esa hipótesis, ¿no?, que se manejaba en Podemos. Si lo queremos decir muy rápidamente, el pueblo español no era angélico, o sea, era un pueblo bastante jodido en muchos aspectos, ¿no? Era un pueblo construido por el franquismo, construido sobre la erradicación histórica durante 40 años de los conatos de organización obrera, y construido sobre un desarrollismo franquista que mezclaba, o que a partir del nacionalcatolicismo evolucionaba hacia una suerte de hedonismo popular basado en el consumo, que no permitió la construcción de un pueblo, se entiende, un pueblo de izquierda, de un pueblo con el tipo de organizaciones que se pueden parasitar, o que se pueden organizar, o que se pueden reclutar en un movimiento progresivo en la actualidad. Y entonces, en ese sentido, creo que ese Gramsci tan mediado por Laclau, tan mediado por un pensamiento de acuerdo, y fundamentalmente por lo que tiene Laclau, que es la carencia de una teoría de los tiempos largos, tuvo que ser abandonado, o a la fuerza tuvo que ser, seguramente hay algunos que todavía sigan ahora, ¿no? Pero en términos generales ningún político cabal seguiría en esos términos. Luego estarían las peleas de corte, que, bueno, no es mi trabajo desentrañar, ¿no? Pero que afectan también a las decisiones teóricas que cada uno va tomando. Entonces sí, diría que a partir de la cuestión catalana, progresivamente se va abandonando ese marco, y creo que se evoluciona otro tipo de lecturas, donde Gramsci ya no tiene ese protagonismo, pero que no son del todo incompatibles con Gramsci, ¿no? O sea, sobre todo las lecturas más en clave republicana, ¿no? No de reivindicación inmediata de la República Española, ¿no?, sino de un republicanismo, de una continuidad entre la tradición marxista y la tradición republicana, ¿no? Ahí coincide con la reedición del libro de Antoni Domènech, del Eclipse de la Fraternidad, etc. Y un intento, ¿no?, de volver a, o de leer la coyuntura y leer la cuestión nacional, y un intento, ¿no?, de interpretación de la cuestión nacional en España a partir de estas de estas categorías, así como un intento también de hacer algo así como historia desde abajo de los derrotados españoles, ¿no? Con el libro este sobre los comuneros y todo el debate que ha sacado a la luz, que creo que es un poco las cosas más afines a Gramsci que en esos grupos de digámoslo así, del espectro izquierdo de la política española se manejan, ¿no? Luego hay posturas también muy de volver a una suerte de Gramsci, de un marxismo, de una lucha de clases que no es marxista en realidad, que piensa las clases como castas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay ese intento también en grupos más marginales, que no están en ese Podemos, pero que tiene su eco también, ¿no? En la política española. No te respondo mucho. Pero, no, sí. No, yo. Por añadir algo muy, muy breve. Yo creo que en la actual coyuntura, la recepción de Gramsci a través de los movimientos nacional populares, tanto en América como aquí en España, podemos decir en Italia, no han sido capaces de ver que Gramsci nunca es unilateral en esta cuestión y que jamás deja de pensar en una construcción nacional popular, fundamentalmente porque su diagnóstico es que la revolución socialista debe incorporar en su seno la revolución que la burguesía no ha sido capaz de hacer, que por lo tanto tiene que tener una dimensión nacional que le había correspondido hacer a la burguesía y que no supo hacerla, ¿no? Esta es la cuestión fundamental. Pero Gramsci no dice que es que la emancipación pasa por construir la revolución nacional. No, la revolución nacional hay que hacerla porque históricamente hay que hacerla. Pero las clases que no la hicieron y que no han sido capaces de hacerla, en España de manera evidente, pues los que tengan una aspiración revolucionaria socialista tienen que hacerla, pero no porque ese sea su fin. El Gramsci siempre asume de manera muy clara su internacionalismo, una forma de internacionalismo, y esto significa inevitablemente una forma de reflexionar sobre la inevitable dimensión supranacional del aparato productivo. De una manera muy clara, dicen, no, el problema de Turín fue que construyó en el vacío, que intentó por todos los medios imitar a los grandes centros fordistas americanos, abandonando el país, y por lo tanto sin ser capaz de construir una economía integrada, ¿no? Por supuesto que la economía tiene que tener una dimensión integrada, ¿eh? Tenían que haber logrado volcar la industria para salvar el campo del sur, ¿no? Claro, tenían que haberlo hecho, pero esto no es con la finalidad de establecer el Estado comercial cerrado de Fichte, o de pensar que efectivamente el Estado-nación puede convertirse en una dimensión autárquica, ¿no? No, ellos saben que tienen que ser internacionalistas, y por lo tanto, eso significa tener la posibilidad de ofrecer una revolución que afecta a la totalidad de Europa. Igual que Mariátegui se da cuenta de que esto significa que, por supuesto que se tiene que hacer un pueblo peruano, pero en la medida en que estén condiciones de tener una dimensión nuestra americana. Nuestra americana. Y creo que esto no ha estado en nuestro debate. Y si no identificamos que hay un montón de notas de Gramsci que van destinadas a mostrar la posibilidad de una comprensión de países del norte, países del sur, su lectura extraordinariamente meticulosa de Weber en este sentido, ¿no? Su lectura de las diferencias entre el Renacimiento italiano y el Renacimiento europeo, la relación entre filosofía y teología, ¿no? Por esta, más que, diríamos, más que entre filosofía y religión, más que entre filosofía y teología. Por eso no creo yo en la teoría de la teología política. Esto, por supuesto que procede de Einaudi, por supuesto que procede de una comprensión de la economía que ya ha desbordado los límites del Estado-Nación. Pero esto en España se ha olvidado, porque es otro de los atajos que se ha hecho en este país. Atajos que Monedesi describe perfectamente bien, ¿no? Atajo del liderazgo, atajo del cortoplacismo, atajo de el significante vacío, ¿no? Que a Gramsci le produciría una indigestión si hubiera llegado a establecer ese concepto. Significante vacío real, real, real. La reina Isabel II, eso sí que es un significante vacío completo, ¿no? Pero un pensamiento de la revolución no puede ser un significante vacío, creo yo. Entonces, y que esto tiene que tener algún tipo de estructura internacional, esto yo creo que se ha olvidado, y es la otra cara del pensamiento de Gramsci, que no hay que olvidarlo, ¿no? Que vivía en Turín, no vivía en Turín, vivía en un enclave centroeuropeo, ¿no? Un enclave centroeuropeo de relaciones con Francia, relaciones con Alemania, relaciones con Suiza, relaciones con el sur, pero que es finalmente uno de los corazones de Europa, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Y cerramos. Una cosa rica, pero ha dicho el profesor Villacañas que las derrotas se pueden deber a una falta de federación. En el caso de los anarquistas en España no creo que fuera así. No comparto esa visión tan pesimista de la tradición política española. Sí comparto el diagnóstico, pero creo que la represión que había aquí en el 19 y en el 20 no la vio probablemente en ningún otro país. Así que creo que hay una raíz un poco más ácrata en el individualismo español. Pero bueno, más allá de eso, en Italia hay una tradición emancipatoria y este domingo va a ganar quien va a ganar, y la izquierda misma de tal nombre probablemente no entre ni en el Parlamento. Entonces, simplemente que no comparto ese. Por lo demás, todo sí, y le agradezco mucho sobre todas sus palabras. No, quizá me he expresado mal. La tradición anarquista española es posiblemente la tradición más creativa en el pensamiento político español. Si uno va a las grandes antologías de pensamiento político, llega a España, que anarquismo, claro, no, lógico. Y tiene razón respecto de que efectivamente el anarquismo español en la guerra civil, si vamos a esto, asombró al mundo por su capacidad disciplinaria y de organización, ¿no? Lo que sucede en Barcelona, donde Barcelona está ordenada por los anarquistas, esto causa verdaderamente admiración en el mundo. Y eso es verdad, ¿no? Sin embargo, podemos discutir aquí, ¿no? Hay anarquismo allí donde el movimiento federalista de la Primera República era más fuerte. O sea, el fracaso de la Primera República se escinde en dos elementos, ¿no? Nacionalistas, por un lado, y anarquistas, por otro. Y todos, anarquistas y nacionalistas, fueron al entierro de Pi y Marga. Todos. Esto es muy curioso, ¿no? Los dos entierros más grandes de la historia de España es el de Pi y Marga y el de Durruti, ¿no? Literalmente es así, ¿no? Pero el fracaso de la Primera República nos ha condicionado como país, yo diría que mucho más que el fracaso de la Segunda República. ¿Por qué? Ha roto el único camino históricamente fundado para ordenar esta tierra, que no es otro que el de la federación. No hay otro. si efectivamente queremos que un soplo de libertad exista entre nosotros, ¿no? Queremos imponer las cosas de otra manera, no. A que es verdad que es verdad, ¿no? que hay mucho de fecundación de la tradición marxista desde el punto de vista de la tradición anarquista. Esto de los soviets, ¿qué es esto de los soviets? Esta federación de consejo, esto es proudhoniano, si quieres, en el fondo, en el límite, ¿no? Y los consejos obreros, ¿no? La Federación de Ciudades Italianas, todo esto tiene esa tradición, ¿no? Proudhoniana. Eso es verdad, ¿no? Pero la derrota de esos ideales nos ha afectado de manera extraordinariamente profunda a este país. Y creo que si no comprendemos, ¿no?, que ahí está la energía política de este país. Esto se vio muy bien en la transición. Yo lo cuento en el libro de Franco, ¿no? Bueno, la gente que tenga mi edad lo vivió, ¿no? Amnistía y libertad fueron dos grandes lemas, pero no tenían energía. La energía política de este país surgió cuando se le añadió Estatuto de Autonomía. Entonces, las calles se llenaron de gente. Y esa energía, por supuesto, es la única que ha perturbado el sueño del atado y bien atado. El sueño del atado y bien atado se perturba cuando la idea, ¿no?, de que esto vamos a dejarlo en un título de nacionalidades que no se ve muy bien, y los andaluces votan el referéndum. Eso es lo que no estaba previsto, ni atado, ni no. Eso fue efecto de la energía política de un pueblo. No fue el efecto de algo que venía desde arriba. Ese fue el efecto real, ¿no?, de una exigencia que era sentida por la desde abajo. No fue una cuestión cortesana. Allí el elemento cortesano, que es, por supuesto, la peste de la política española, operó por todos los medios para evitar eso. Y no lo pudo evitar. Entonces, por supuesto, no entiendan lo que yo he dicho como una falta de sensibilidad a esa tradición. No, sí. Que en cierto modo es la mía, ¿vale? En cierto modo, no, es la mía, ¿no? Es la de mi familia, ¿no? Es por la que gente de mi familia fue a la cárcel, ¿no? Y era solo un comentario, ¿no? La pregunta era otra, pero no hay tiempo, ¿no? No, bueno. Bueno, de todas formas vamos a tomar una caña por aquí ahora, o sea que podemos continuar ahora el turno de preguntas. Así que nada, si os parece vamos cerrando ya, ¿vale? Muchísimas gracias por venir, gracias a Luis de nuevo y nada, gracias a José. Gracias.